dos cuerpos. A veces imagino tu cuerpo de mujer y mi cuerpo de hombre, ambos tumbados ajenos a nosotros, entendiéndose entre sí como dos cachorros que se estudian, que exploran quiénes son, quién es el otro, qué son esas formas diferentes, esa geografía cambiante que aparece entre ambos sexos. Me imagino a mi cuerpo desabrochándose el cinturón de la culpa, reclamando y viendo cómo te desabrochas tú las palabras que te frenan, la estúpida costumbre de pedir un después cuando aún no hay una hora. Y los imagino ahí, en formato poesía, a nuestros cuerpos liberados de los que somos, descerrajando la madrugada con la palanca de los sentidos, las horas deshaciéndose como lágrimas, tus piernas, rendidas, dejando paso al cielo entrante, esa cueva perfecta en la que librarse del afuera, nuestros cuerpos libres, flotando en el instante, perdiendo hasta el nombre, esos que somos tú y yo despojados de nosotros mismos, haciendo el amor como incesantes máquinas de luz en la búsqueda perfecta del nudo al fin deshecho de esa meta traspasada. Ya sabes de lo que hablo, del infinito, de una liberación aún mayor, de tu cuerpo ajeno a ti y mi cuerpo ajeno a mí, juntos, perdiendo el sentido, llegando en avión hasta el fondo del orgasmo.